No, ich weiß nicht, das ist ein Sexbruch. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Y vas a ser un afecto. No sabes cómo me detienen tus ojos. Y que para ver, te meto en mis cosas. Hacer que todos mis sentidos. Por esa prueba el motor. Que genera los sentidos. De cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Quiero recogerte de tu corazón. Y revivirte de oro. No le quiero. Las cadenas que mueven mi sexo, que no sabía el arma que tiene mi mente, y sometré en mi cuerpo. Y para que dijera que pasé el tiempo, si tú y yo preferimos comerse besos, hacer que todos mis sentidos, por esa prueba el motor. Que de los sentidos, de cada ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso. Quiero recogerlo de tu corazón y de Yeah.